transmitiendo la emisora de la familia desde la ciudad de Quetzaltenango cuando son las 11 de la mañana con 23 minutos. Sabadito Alegre continúa a través de la emisora de la familia. Queremos agradecer a las personas que se han reportado y que quieren escuchar algo muy importante. Fíjense ustedes que hace muchísimos años la Internacional Polio del Salvador grabó precisamente la ensalada a la Palavicini. La estamos preparando para presentársela. Mientras tanto, también de la hermana República del Salvador viene la Chanchona de Arcadio. A bajar el estrés con la Chanchona de Arcadio. ¡Ay! El hijo de Juanita es un niño hermoso y todos lo conocen su apodo, su nombre de pila es Joselito, nosotros de cariño le decimos Cuerito. Juanita, Juanita, qué lindo su cuerito, miren cómo todos admiran su cuerito. Juanita, Juanita, qué lindo su cuerito. Bueno, pues hemos escuchado a la Chanchona de Arcadio interpretando El Hijo de Juanita, la Chanchona, a través del programa, Sabadito Alegre. Bueno, por cierto que en un país de la América Central, cuya cultura es una mezcla de mayas, de pipiles, de españoles y nada menos que de ascendencia africana, debido a que la ley fue impuesta por los españoles. No querían nada de una descendencia africana ahí. Pues en el siglo XVIII, la cual fue mantenida por las autoridades después de la independencia de España en 1821, los estilos musicales de la hermana República de El Salvador pues se dieron a conocer más cuando la chanchona interpretaba esta bella música, ya que nació en Nahuizalco, El Salvador, y claro, su fundador, don José Arcadio, muere un 29 de octubre del año 2017. Ahora su actual director es don Tito Mira, de Santa Ana, El Salvador. Bueno, y de la hermana República de El Salvador también es otro que nos dejó algo muy importante y muy bonito, que tuvo su época aquí en la emisora de la familia. Fíjense que la Internacional Polio de El Salvador grabó la ensalada La Palavicini, y que ha sido muy solicitada desde la semana pasada. La semana pasada, el jueves, es decir, el día sábado, cuando estábamos presentando también Sabadito Alegre, y esto porque lleva sus minutos. Mientras tanto, estamos saludando allá en California, allá en Los Ángeles, California, a Víctor Manuel López Chávez y demás familia que nos sintonizan. También a Álvaro Villanueva de la Barca, Jalisco, México, don Emilio del Rosario Castro Loarca, y también en la ciudad de Esquipulas, Luis Antonio, Elenita y Luisito escuchando el programa. Y ahora vamos a complacer a los amigos que han solicitado la participación, a ver qué les recuerda esto con la Internacional Polio del Salvador. Jalisco, Jalisco, tú tienes tu novia, que es Guadalajara. Muchacha bonita, la perla más rara de todo Jalisco es mi Guadalajara. Y me gusta escuchar los mariachi cantar con el alma sus lindas canciones. Oír cómo suenan esos guitarrones y echarme un tequila con los valentones. ¡Ay, Jalisco!

Con tecnología moderna, somos la emisora particular más antigua en el interior de la República. 1070 AM y www.radiotgde.com. Quetzaltenango, Guatemala, Centroamérica. Visítanos en nuestra página de Facebook, TGD, la emisora de la familia. Bueno, vamos a seguir con ustedes. Ya tenemos la parte final del programa Sabadito Alegre a través de la emisora de la familia. Felicidades a nuestros amigos que esta mañana pues nos están prestando amablemente su sintonía. Hemos escuchado la participación de, vamos a ver, de la Internacional Orquesta Polio Internacional del Salvador, su director Francisco Paquito Palavicini, que nace en Santa Ana el 28 de febrero de 1912 y muere en San Salvador el 24 de febrero de 1996, compositor y cantante salvadoreño. Fíjense que el apellido Palavicini viene de su abuelo, nacido en Nápoles, Italia, y que llegó a El Salvador. En la década de 1940 viaja a los Estados Unidos y Sudamérica Paquito Palavicini para la revista musical del cubano Ernesto Lecuona. Regresa definitivamente a El Salvador en los años 50 para dirigir la Orquesta Polio Internacional en 1960. Además fundó los Palavicini, conocido también como conjunto de Paquito Palavicini y también la Internacional Polio. Fue director de la Orquesta de la Universidad del Salvador en 1970-73, reconocimiento de su carrera musical, y fue nombrado hijo merititísimo del Salvador en 1992. Pues Paquito Palavicini, director de la Polio Internacional, se inspiró en el ritmo del zouk salvadoreño. Sus composiciones Adentro Cojutepeque, El Zouk, Carnaval en San Miguel, Santa Ana Mía, Café de mi Tierra, Usulatán, Cocotero, Sonsonateco y también esto que acabamos de escuchar, La Ensalada Palavicini con la Internacional Orquesta Polio del Salvador. Y ahora continuamos con esto que dice así. La mueve el tiburón y la mueve la ballena y la mueve el cocodrilo con Tarzán allá en la selva. También la mueve mi perro para que le tire un hueso y la mueve el pato Donald cuando se mira al espejo. A ver, a mover la colita. Si no la mueves se te va a poner malita. A ver, a mover la colita. Si no la mueves se te va a poner malita. ¡Hueva! La mueve la sirena y el caballito de mar y la mujer maravilla al bailar con Superman. Hay que mover la colita al ritmo de esta canción para que se alejen las penas y se alegre el corazón. A ver, a mover la colita. Si no la mueves se te va a poner malita. A ver, a mover la colita, si no la mueves se te va a poner malita. A mover la colita, a mover la colita. Muévela para adelante, muévela para atrás, muévela para arriba, muévela para allá. A mover la colita, a mover la colita. Mueve la colita, mi amigo, mueve la colita, te digo. Bueno, con los Vilos Caracas Boys hemos escuchado a Mover la Colita. Por cierto que la orquesta de los Vilos Caracas Boys llegó a actuar en programas de televisión en 1954, en el Show del Pueblo, también en 1969, en las fiestas de Venevisión y en 1970 en Sábado Sensacional. Bueno, pues en 1986 es contratada para llegar a actuar en carnavales de Tenerife, allá en las Islas Canarias. Vilos Caracas Boys se convirtió en una locura colectiva con la actuación allá en la Plaza España, con un enorme de público y que, como siempre, era la preferida de ese público allá en los carnavales de las Islas Canarias, los Vilos Caracas Boys. Bueno, pues estamos ya llegando a la parte final del programa. Solamente nos quedan, vamos a ver, 11 minutos. 11 minutos a través de la emisora de la familia en el programa Sabadito Alegre. Contento vine y contento me voy. Ya casi me conociste, ya si vengo a despedirme. Y ni las gracias te doy. Yo prefiero un desengaño que vivir en el engaño. ¿En qué me tuviste tú? ¿En qué me tuviste tú? Canturreando ya lo macho, ya jamás yo te apapacho. Y te pongo un hasta aquí. Y sin ser ningún poeta, ay, rechina la carreta y me voy con mi patín. Contento vine y contento me voy. Ahí te dejo como herencia, yo manejo la licencia y de paso la infracción. Me libero de las curvas y también dejo la multa a tu consideración, a tu consideración. Canturreando ya lo macho, ya jamás yo te apapacho. Y te pongo un hasta aquí. Y sin ser ningún poeta, ay, rechina la carreta y me voy con mi patín. Contento vine. No llores, compadre, no llores. No llores, compadrito, solamente me recuerdo. Contento vine y contento me voy. Bueno, hemos escuchado la participación de los socios del Ritmo, grupo que se inició en 1964, nos ha interpretado Contento vine, y eso sí, la verdad, y contento me voy. ¿Saben por qué? Porque he tenido el gusto de complacer a tantas personas que se reportaron por el hilo telefónico y a través de nuestra página web. Quiero recordarles que si ustedes no lograron escuchar todo este programa, lo pueden hacer en las plataformas disponibles, ingresar a internet, programas de Raúl Chicará, y luego entrar a Spotify, Podcast, Anchor y iTunes. Ahí nos pueden escuchar a través de la emisora de la familia en el programa Sabadito Alegre. Baila mi cumbia. solicite su música, que aquí en Sabadito Alegre le complacemos. Bueno, la participación de Lila y su tropical Perla del Mar interpretando la Pipiripau. Apreciables amigos, muchas gracias por la sintonía que nos prestaron esta mañana, la mañana del sábado 5 de septiembre, aquí en la emisora de la familia TGD, La Voz de Occidente. Queremos agradecer su sintonía a doña, vamos a ver a los amigos que se reportaron esta mañana, a doña Natividad Cotón, que el próximo 8 de septiembre estará celebrando su cumpleaños, y también para su esposo un saludo, don Mario Arturo Sacalchot, allá en la zona 3. Saludos para Marcos Esteban allá en zona 3. Marcos Esteban y Sara es. También saludos para los amigos que nos están escuchando allá en San Juan Ostuncalco, para William Alexander Calderón en la zona 3, como también para Teresita Fajardo, para doña Fabiolita en la colonia El Maestro, Silvita Paz en la zona 3, allá en la colonia El Rosario, para Anita y también para Miriam Rosal. Don Francisco Quistán en la Diagonal 2 nos está escuchando esta mañana. Saludos para don Carlos Humberto Robles, para don Emilio del Rosario Castro Luarca en zona 8. También para Luis Antonio, para Luisito y Elenita allá en la capital centroamericana de la fe. Para William Alexander Calderón, zona 3, así también para los amigos de San Juan Ostuncalco, para don Marcos Esteban, así también allá en la Unión Americana nos presta su sintonía. En Los Ángeles, California, Víctor Manuel López Chávez, felicidades. Y también para Álvaro Villanueva, allá en La Barca, Jalisco, México. Felicidades a los amigos que nos han sintonizado, y vamos a complacer también desde la Unión Americana un saludo que nos llega desde a través de nuestra página web para don Jorge Dardón, aquí en nuestra página web. Felicidades. Mientras tanto, los invitamos para el jueves en el programa Jueves Inolvidable de Boleros. Reciban ustedes ese cordial saludo de Almita Rosales, que estuvo en la parte musical, y de este servidor, Raúl Xicará Chávez. Gracias, y mientras tanto, hagamos todo lo posible por ser muy felices. Popular entre la tropa era el pollito con papas. Pollito con papas, pollito con papas, papas. Pollito con papas, papas. Pollito con papas. Ponga usted mesera ya, una pierna por aquí, otra pierna por allá. ¿Cómo? Y si tú quieres, si tú quieres, papas, muchas papas. Pollito con papas, papas. Pollito con papas, papas. Pollito con papas, papas. Pollito con papas. Hay de las piezas del pollo, no cualquier pieza me gusta. A mí me encantan las piernas. ¡Vamos! Y si tú quieres, si tú quieres, papas, muchas papas. Pollito con papas, papas. Pollito con papas. Pollito con papas. Pollito con papas, papas. Papas, pollito con papas.